El rey de las ranas. En aquel tiempo, cuando todavía se cumplían los deseos, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era tan bella como el mismo sol, que se admiraba de reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque frondoso, y en el bosque, bajo un viejo tilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, la hija del rey iba al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando se aburría, llevaba una bola de oro que lanzaba a lo alto y volvía a coger. Este era su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija del rey no cayó en sus manos cuando la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua. La princesa la siguió con los ojos, pero la bola desapareció. La fuente era muy profunda, tanto que no se veía el fondo. Entonces comenzó a llorar y lloraba cada vez más fuerte y sin consuelo. Mientras se lamentaba de esta manera, una voz le dijo: ¿Qué tienes, hija del rey? ¿Qué te lamentas de un modo que hasta las piedras sentirían lástima? Eres tú, vieja saltacharco. Lloro por mi bola de oro que se me ha caído en la fuente. Tranquilízate y no llores. Yo puedo encontrarla, pero ¿qué me darás si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana. Mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas. Y hasta la corona dorada que llevo puesta. Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven para nada. Pero si me prometes tratarme con cariño y tenerme a tu lado como amiga y compañera de tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro, de comer en tu plato y dormir en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro. Sí, sí, te prometo todo lo que quieras y me devuelves mi bola de oro. Pero pensaba para sí: menuda rana parlanchina, porque canta entre sus iguales y figura que puede ser compañera de los hombres. La rana, en cuanto hubo recibido la promesa, sumergió su cabeza, bajó al fondo y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola, que arrojó en la hierba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso juguete, lo cogió y se marchó de allí corriendo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Llévame contigo! ¡Yo no puedo correr como tú! Pero de poco le sirvió gritar tan alto como pudo, pues la princesa no le hizo caso. Corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, mientras comía en su platito de oro, algo subió arrastrándose por la escalera de mármol. Y cuando llegó a la puerta, llamó y dijo: ¡Hija del rey! ¿La más pequeña? ¡Ábreme! Ella fue a ver quién estaba fuera, pero en cuanto abrió, vio a la rana delante de la puerta. Cerró de golpe y volvió a sentarse a la mesa, con el miedo reflejado en su rostro. El rey, al ver su semblante asustado, le preguntó: Hija mía, ¿qué tienes? ¿Hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte? No. No es un gigante, es una asquerosa rana. ¿Y qué quiere esa rana de ti? Ay, amado padre, ayer cuando estaba jugando en el bosque, sentada al borde de la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro. Y como yo lloraba desconsolada, ella fue a buscarla con la promesa de que sería mi compañera, pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora está fuera y quiere entrar. En ese momento llamó por segunda vez. ¡Hija del rey! ¡La más pequeña! ¡Ábreme! ¿No te acuerdas de lo que me dijiste ayer junto a la fresca agua de la fuente? ¡Hija del rey! ¡La más pequeña! ¡Ábreme! Debes cumplir lo que has prometido. ¡Ve y ábrele! Fue a abrir la puerta. La rana entró saltando y la siguió hasta su silla. Desde allí abajo le dijo: ¡Súbeme hasta ti! Ella vaciló hasta que se lo mandó el rey. Pero cuando la rana estuvo en la silla, dijo: ¡Quiero subir a la mesa! Y así que la puso allí, exigió: ¡Y ahora acércame tu platito de oro para que comamos juntos! No tuvo más remedio que hacerlo, aunque lo hacía a disgusto. La rana comió mucho, pero ella no pudo probar bocado. Al fin dijo: ¡Estoy harta y cansada! Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas. La hija del rey comenzó a llorar y tuvo miedo de aquella fría rana que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. El rey entonces dijo: No debes despreciar a quien te ayudó cuando lo necesitabas. Entonces ella la agarró con dos dedos, la subió hasta su alcoba y la puso en un rincón. Pero cuando estaba en la cama, la rana se acercó arrastrándose y dijo: Estoy cansada. Quiero dormir también como tú. Súbame o se lo digo a tu padre. La princesa entonces se puso furiosa. La cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. ¡Ahora descansará, rana asquerosa! Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey de ojos hermosos y amables, que fue desde entonces, por voluntad de su padre, su querido compañero y esposo. Le contó que había sido encantado por una perversa hechicera y que nadie sino ella podía sacarlo de la fuente. Planearon que al día siguiente marcharían a su reino. Entonces durmieron toda la noche y en cuanto salió el sol, llegó una carroza tirada por 8 caballos blancos que llevaban plumas blancas en la cabeza y tenían por riendas cadenas de oro. Detrás iba el joven criado del rey, el fiel Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana que se había puesto 3 cadenas de hierro alrededor del corazón para que éste no le saltase de dolor y de tristeza. El joven rey debía hacer el viaje en su carruaje. El fiel Enrique les ayudó a subir, se colocó detrás de ellos e iba lleno de alegría por la libertad de su amo. Cuando hubieron andado un trecho del camino, oyó el hijo del rey detrás de él una especie de crujido metálico, como si algo se hubiera roto. Entonces se volvió y dijo: Enrique, ¿se ha roto el coche? No, señor, no se rompió. Es una de las cadenas que puse en mi corazón, para impedir que saltase por la pena y el dolor. Mientras estabais en la fuente, convertido en rana vos. Todavía se volvió a oír una vez y otra en el camino aquel estallido. El hijo del rey creía siempre que se rompía el coche y no eran más que las cadenas que saltaban del corazón del fiel Enrique, porque su señor era libre y feliz.